Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, tenemos 17,2 grados de temperatura y les damos la bienvenida a La Glorieta de este martes 2 de noviembre. Iniciamos mes con una hora más de sueño y más ricos que hace una semana, porque la ciudad ha recuperado su joya, su tesoro cultural. Y Teleelch lo retransmitió en directo para que todos ustedes pudiesen, a través de sus emociones, volver a vivir su festa, el Misteri, con la coronación de la Mare de Déu, con los aplausos del público, con las aperturas de las puertas del cielo, pues con este sonido. Esta fue la explosión de emoción del pueblo ilicitano. El rector de la universidad y los responsables de los colegios de medicina y enfermería de la provincia fueron los caballeros y dama electos de las representaciones de este año. Con ellos, el Misteri ha rendido homenaje a la ciencia y a los que trabajaron para salvar vidas durante la pandemia. Nada más concluir la festa, el alcalde les hizo entrega de las distinciones y el rector agradeció a todos el hecho de poder vivir el Misteri desde su interior. Esto fue lo que dijo el rector Juan José Ruiz. Dicho ya muchas veces, no es la primera vez, he visto la festa muchas veces, pero desde ese punto de vista es algo simplemente inenarrable, magnífico. Es una emoción incontrolada que además no cansa en absoluto y permite, y seguro lo ha dicho todo el mundo, es un vicio. Se repite y se puede repetir hasta la saciedad. Quiero dar las gracias muy efusivas a los participantes de la festa, pero no solo a los participantes, sino en realidad a todo el pueblo de Elche. Porque no es un tópico, que esta fiesta es de toda la ciudad, de todo el pueblo y de todos los ciudadanos. Espíritu, mi Pues este fue el colofón de altura para un fin de semana intenso, lleno de celebraciones y marcado por la festividad de Todos los Santos. Los cementerios se llenaron de flores y de visitas, que fueron cortas y escalonadas, como pidieron las autoridades para evitar aglomeraciones. También tuvimos este fin de semana, pues con el cambio de hora, las fiestas de Halloween. El ayuntamiento instaló su castillo encantado en el Ordebaix. Las comisiones de fiestas y otros colectivos organizaron desfiles de disfraces, talleres infantiles y muchas actividades dirigidas a las familias y a todos los públicos. El dispositivo policial de vigilancia montado para evitar botellones y actos vandálicos funcionó, según el concejal de seguridad, Ramón Abad. En líneas generales, hacemos un balance desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, un balance muy positivo de esta festividad. Hubo que levantar algún acta en cuanto a alguna infracción administrativa de poca consideración si lo comparamos con la cantidad de personas que salieron a disfrutar de la vía pública también en una estupenda tarde-noche en cuanto a la meteorología, y destacar una vez más esa responsabilidad, ese comportamiento cívico, y que agradecemos desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche y desde la Policía Local de Elche. Con el Misteri también concluyeron las actividades programadas con motivo del Festival Medieval, una edición especial porque no hubo un mercadillo debido a esas normas del COVID, pero sí nos trajo actuaciones musicales, teatrales, a diversos espacios culturales del municipio. Y además hubo partidazo de fútbol en el Martínez Valero. El Real Madrid jugó y el Elche pues no pudo ganarle. Ya nos lo contará Paco Gómez en la ronda de noticias de hoy. También en unos minutos tendremos tertulia política con los representantes de los grupos municipales de Compromís y Ciudadanos. Y sobre las 10 de la mañana entrevistaremos al músico Vicente Pomares y a la responsable de AFAE con motivo del concierto que se va a celebrar este sábado en el Gran Teatro. Así que les invitamos a que se queden aquí en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca. 101.4 Teleelch Radio Marca. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la tertulia política, les invitamos a que se queden porque comenzamos con la música. Nos vamos volando con Javier Limón y Nela. Volando las manos de un niño en busca de su globo perdido. Volando los abrazos que no pudimos darnos con nuestros amigos. Volando todos los poemas que escribieron los que se callan, para que todos lean aquellas palabras que nunca se dijeron, pero fueron pensadas. Que vuelen esos besos tan solo imaginados, que vuelen esas cartas que nunca se enviaron, vuelen los adioses que nunca se dijeron, se miren a la cara los que nunca se vieron y que digan cantando. Volando por el mundo entero, volando por toda la tierra, hoy sus alas bailan en el cielo junto a las estrellas. Volando los aviones todos, que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros de nuestro planeta. Voy serenata sobre las ciudades dormidas. Se llenarán de agua, las calles se despiertan con lluvia bendita. Volando flores de colores sobre los barquitos de vela. Algunos pescadores salen a los mares con las caras mojadas y las manos abiertas. En medio de la noche vuelan las palabras y se cantan canciones a la luna llena. Solo en el silencio bajo las estrellas volará mi mente callada y serena. Te diré cantando, volando por el mundo entero, volando por toda la tierra. Hoy sus alas bailan en el cielo junto a las estrellas, volando los aviones todos que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros. Volando todo el mundo entero, volando por toda la tierra. Hoy sus alas bailan en el cielo junto a las estrellas, volando los aviones todos que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros de nuestro planeta. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Embelleces todo lo que tocas. Escucho todas las voces bonitas que hacen que cualquier estilo, cualquier canción, sea maravillosa. Elsa Tortonda, con tan solo 17 años... la gran revelación de Got Talent 6... domingo 14 de noviembre en el Teatro Wagner de Aspe. En breve, entradas a la venta. Patrocinan I Like Dog, Pub Royalty, Gemma Pujalte y tiendapetanca.com. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Teleelch Radio Marca sigue creciendo. Ya sumamos 65.000 oyentes. Y queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas desde el 101.4 FM. Y a ti, que lo haces desde Teleelch Televisión o teleelch.es. Y por supuesto a todos los que nos escucháis desde otras plataformas digitales. Gracias a los 65.000 oyentes que nos seguís cada día. Teleelch Radio Marca, porque nos gusta Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues queda un minuto para llegar a las 9 y cuarto de la mañana y comenzamos este martes 2 de noviembre con la tertulia política. Hoy tenemos en los estudios de Teleelch en Radio Marca al portavoz adjunto de Compromís, Felip Sánchez. Buen día. Buen día. Buenos días, Felip. Y le acompaña también la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Quisol. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días. Bien, pues vamos a empezar con lo que hemos empezado este programa, con nuestras emociones. Somos más ricos que antes porque la ciudad de Elche ha recuperado su joya cultural. Eva, tú estuviste en las representaciones. ¿Cómo se vivió? Pues la gente estaba muy... Bueno, estábamos todos muy emocionados. Había muchas ganas de Misteri. Eran 2 años, ¿no?, sin representaciones. Y la verdad es que había mucha expectación, mucho sentimiento se vio, ¿no? Tanto antes de que empezara, yo fui el primer día, el día 29, y también fui ayer. Tanto el primer día como el último, luego el resto de representaciones también. La gente tenía muchas ganas, lo vivió. Lo vivimos como si fuera un poco la primera vez otra vez, ¿no? Creo que la emoción ha sido diferente, de ver que podíamos estar viendo esta representación que nos representa, válgame la redundancia, a todos los ilicitanos y los que no lo somos, los que somos de adopción también. y disfrutar de ella, ¿no? Creo que ya hacía falta. Había gente que decía esto se podía haber hecho antes, pero no, yo creo que ha sido el momento. Los cantores lo han vivido con mucha emoción y me consta, la casa de toda la casa del misterio en general lo ha vivido muy emocionada y los ilicitanos también. Sé que los que no han podido ir a verlo lo han visto a través de los medios de comunicación y ha sido un fin de semana en el que creo que el tema principal, aparte de bueno, el Día de Todos los Santos y las visitas a los cementerios, etcétera, creo que el tema principal del fin de semana ha sido comentar el misterio, que si el ángel, que si la María, que si el Araceli, que la judiada, en fin, ha estado, yo creo que ha despertado sentimientos que teníamos un poco ahí dormidos, ¿no? Y nos han regalado un ensayo más. Exacto, porque es verdad que el comentario que había era que normalmente el día 31 no hay representación, que son 29:30 y luego ya el 1 por la mañana y por la tarde, y efectivamente el domingo hubo representaciones a las 6 de la tarde. Por eso siempre pensamos que nos faltó Lani del Alba. De todas formas, el misterio... Bueno, también tuvimos la prueba del ángel. Sí, el domingo anterior. Que tampoco es habitual en noviembre, en las representaciones extraordinarias. Uh-huh. Normalmente solo es en agosto. Pero la prueba del ángel precisamente demostró que era muy necesaria porque todos los niños, todos los escolanos eran nuevos. Habían cambiado la voz y había que probarlos en los aparatos aéreos. Muy necesaria, Felipe. Yo sé que tú no estuviste porque huiste de este intenso fin de semana de la ciudad. Te fugaste, pero por amor, ¿no? Bueno, sí, por amor. Dio la casualidad de que después de 17 años de no celebrar mi aniversario de boda con mi mujer, pues bueno, pues nos fuimos... porque siempre celebrábamos el Halloween con las crías. Entonces, coincidiendo con que mi mujer no trabajaba, habíamos aprovechado para irnos de fin de semana. Sí que es verdad que estuve siguiendo el Misteri, tanto en los prolegómenos, es decir, los preliminares que han habido todo este tiempo, porque la verdad es que, como todos los ilicitanos, yo también tenía mucho interés en que se recuperaran estas celebraciones. Y también a lo largo del fin de semana, la verdad es que sí que por medio de las redes sociales y de los medios de comunicación locales, he ido siguiendo cómo han ido las representaciones. Y tiene, es como tú dices, y como ha dicho Eva, hacía falta, a veces tenemos que ir recuperándonos anímicamente, y este tipo de actos que están tan imbricados, ¿no?, con nuestra identidad ilicitana, seas creyente o no seas creyente, yo no soy creyente, pero a mí el misterio me encanta, nos retrotrae a lo que somos como pueblo, ¿no? Y la verdad es que ayuda a superar precisamente estos momentos tan duros y tan delicados que ya estamos dejando de sufrir, pero bueno, creo que podemos decir que hemos recuperado parte del orgullo ilicitano, de esa normalidad, de nuestras tradiciones, y luego, como tú dices, también tiene un cierto interés, porque claro, esta paralización del misterio ha hecho que las voces fueran cambiando, que los puestos de los escolanos fueran cambiando, y había... Y de los mayores. Y de los también, mayores, claro, final, todos. Han ido cambiando. Hemos visto caras en diferentes en todos los sitios. Y eran más que incluso, no solamente nos recuerdo, era también muy novedoso, incluso hasta para ellos mismos, ¿no? Sí, porque además yo recuerdo que en el Araceli, si no recuerdo mal, el niño era muy pequeño. El ángel también era muy pequeño, el de ayer. Y luego un detalle muy bonito que este año ha sido diferente, ¿no? Nos dieron una palma cada uno. Ah, claro. Eso, es que había muy poco público. Tocaron a más. No, nos repartieron no solo ya en las tribunas, que normalmente se suele repartir, sino en el público. Sí, vimos esa imagen. Repartió. Para mí fue un detalle muy bonito porque ese comadreo que luego hay ahí de dámela, esa pelea que me ha dado, ¿no? Todo el mundo ahí tirándose de golpe. Eso es algo muy bonito. Ya, pero ver la basílica tan vacía, escasa de público, creo que no es lo mismo. Y fíjate, a mí lo que más me impactó fue cuando las puertas se quedaban abiertas, que la mayoría del tiempo estuvieron abiertas, quitando cuando entra el cortejo al principio, el resto de las representaciones estaban abiertas. Que no había gente fuera, o sea, que no se veía gente, que se veía los medios de comunicación y no se veía nadie. Eso era... Sí. Se te ponía el vello de punta porque decías, jolines, es que normalmente esto estaba rotado. Es una imagen. Te veías al final, sí. ¿No? Y se veía completamente vacío de las puertas para afuera. Y eso fue una imagen un poco impactante. Y además también los medios de comunicación lo han reflejado en las fotos, crónicas, ¿no? Sí. Eso fue muy impactante. Y luego, pues eso, ver pues ver las tribunas tan vacías, ¿no? Que otras veces, y la bancada, pues esa distancia que todavía se mantenía. Eso es lo que os iba a decir. ¿Qué pasa? ¿No hubo invitados suficientes? No, el primer día estuvo la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Moyá. O sea, también. Que yo creo que comenzó muy bien el primer día de representaciones, que fueron los ensayos. Tuvimos a la consellera licitana en la tribuna. Yo creo que estuvo bastante bien. Sí, que es verdad. Pero no tuvimos ni al presidente del gobierno, ni a la De todos modos creo que las medidas que se adoptaron, si no me equivoco, fueron anteriores a que se eliminaran prácticamente todos los aforos, ¿no? Las medidas que se adoptaron eran cuando todavía había restricciones y se limitó el aforo ahí. Recordemos además que todos los cantores tuvieron que hacerse el test de antígeno, los niños, la tramoya, todos tuvieron que someterse a esas pruebas. Entonces, bueno, se ha hecho, yo creo que con precaución ha salido bien, pero la gente lo que echaba de menos es el 15 de agosto, ese calor, esa fiesta. Poco a poco hemos recuperado el misterio. No, pero está bien, bastante, ya hacía falta. Y ahora vamos a ver si lo podemos recuperar para el 14 y 15 de agosto de 2022. Dispositivo de cementerios. Hemos puesto a Ramón Abad, el concejal de seguridad, pues haciendo ese balance muy positivo de cómo ha funcionado todo el dispositivo. Ha habido pocos incidentes, evidentemente, fiestas ilegales, denuncias por infracción, por beber en la vía pública, lo típico. Pero, en líneas generales, está satisfecho, ha funcionado y lo importante es que la ciudadanía parece que les haya hecho caso a ustedes, a las autoridades. El equipo de gobierno el viernes pedía que las visitas fueran escalonadas y cortas. Y eso es lo que ha sucedido. No hemos visto aglomeraciones en cementerios que estaban llenos de flores. Felipe, tú eres autoridad. Bueno, yo creo que ya hemos sido conscientes el año pasado, se tuvo que organizar con muchísima anticipación. Hicimos hasta una campaña, quiero recordar, en la que insistíamos en que se adelantaran también esas visitas, que no lo dejáramos todo para el último día, a pesar de esa costumbre o tradición que hay de ir el día todos los santos. Yo creo que al final esa responsabilidad la hemos asumido todos muy bien, y las familias gitanas, cuando han ido a ver a sus seres queridos, bueno, pues han preferido hacer ese escalonamiento. Yo, una cosa que también quiero resaltar es que el año pasado hasta hicimos una campaña para que la gente, porque las floristerías también, como comercio que son, lo sufrieron mucho. Les cayó en plena campaña del Día de la Madre, la pandemia, del estado de alarma. Han ido perdiendo muchas campañas. Ese sector lo ha sufrido mucho, tanto en floristerías como el sector de flor tallada, que en nuestro Camp de Elche es importante, ¿no? Viveristas, exactamente. Y en esta, el año pasado hicimos una campaña, una para escalonar y otra también para animar a hacer las compras anticipadas en las floristerías. Y este año, se ha recuperado eso con mucha responsabilidad. Luego, lo de siempre, este fin de semana va unido a Halloween, que también sabéis que llevamos ya unos años haciendo una campaña muy de prevención, ¿no? De gamberradas. Al final son gamberradas que en un momento dado, pues lo que provocan pueden ser pues malestar a alguna persona y después los servicios de limpieza que tienen que actuar. Pero yo creo que más o menos llevamos ya una serie de años que el comportamiento cívico supera al comportamiento incívico. Bien, pues funcionar y nos quedamos con el cementerio viejo, porque no pudimos ver el trabajo terminado de las exhumaciones de los represaliados, los restos de aquellas personas que fueron fusiladas en el aljibe del cementerio viejo, fueron fusiladas y sus restos echados a un aljibe que se convirtió en fosa común y que con una subvención de la Generalitat Valenciana, pues el Ayuntamiento de Elche había adjudicado las obras para exhumar. Esos restos humanos. Unas obras que comenzaron sin contrato, que la concejal de Cultura lo ha admitido tras la denuncia del Partido Popular. Felipe Sánchez, ¿está usted contento con sus socios de gobierno de cómo ha funcionado este contrato o la tramitación de este contrato en el cementerio viejo? ¿Cómo se pueden iniciar unas obras o unos trabajos sin contrato? Bueno, para Compromís lo que queremos es que haya explicaciones, que se den las explicaciones pertinentes de cómo ha podido suceder que Ahí está la versión de que ha habido descoordinación entre los técnicos. Bueno, que se ha pedido un expediente, que el secretario... Pero la versión que a ustedes les ha llegado, la que ustedes han reclamado al equipo de gobierno, ¿cuál es? ¿Descoordinación entre los técnicos? Nosotros lo que le pedimos ahora mismo, lo mismo que ha pedido también nuestro socio de gobierno, que el secretario investigue exactamente cuál ha sido el procedimiento realizado para determinar exactamente en qué momento o en qué punto ha habido ese error o fallo que ha provocado que unas obras que deberían de tener su contrato en vigor se estuvieran realizando sin contrato. Eso es lo que tenemos que determinar, qué es lo que ha pasado. A partir de ahí, pues que se determinen las responsabilidades que deban de llevarse a cabo. Pero no lo entiendo, Felipe. ¿Por qué es necesario un informe del secretario si tienen ustedes las versiones sobre la mesa? Supongo que les habrán puesto todas las versiones. Sí, evidentemente. No se llega a una conclusión ya, sabiendo lo que ha dicho fulanito menganito. Sí, pero esto habrá que ver exactamente qué tipo de consecuencias puede tener, pienso, ¿no? Debemos, entonces, para saberlo exactamente, qué mejor que el secretario, que es el fedatario de la actividad municipal, determine mediante un informe qué es lo que realmente ha podido pasar y exactamente en qué momento y cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores que han intervenido en este eso está mejor explicado. En este informe, contrato no realizado. Vale, un informe para depurar responsabilidades. Claro, evidentemente. Habrá consecuencias. Ustedes, si ese informe indica que deben de haber consecuencias, tendrá que haberlas. Claro. El PP ya pide la dimisión de Marga Antón, la concejal de Cultura. ¿Ciudadanos qué pide? La propia concejal de Cultura reconoce dos días después del pleno, que fue donde en el foro en el que se denuncia por parte del Partido Popular la falta de ese contrato, reconoce que no existe contrato. Pero entonces, lo que más me choca a mí, y yo creo que hay dos fases, es que, en primer lugar, si no se llega a denunciar en el pleno, probablemente no se hace nada. Seguimos con las exhumaciones, aquí nadie se entera de si hay contrato o no hay contrato, y esto se hubiese pagado, se hubiese liquidado, y aquí todos amigos y todos contentos. Bueno, eso para empezar. En segundo lugar, lo que no se puede hacer un concejal que al final es una concejal que es la máxima representante de ese área, ¿no? Al final, la que toma las decisiones y el máximo representante, responsabilizar a sus técnicos y decir que se trata de errores técnicos y que si el arqueólogo dijo, que si el técnico dijo, que si aquel dijo. No, perdona. Tú eres la responsable de una concejalía, de un área, tú eres la persona que... a la última persona, que la persona que da la última palabra, desde mi punto de vista. Es imposible, vamos, es que yo ya no entiendo, si esta persona no sabía que no había contrato, no sé qué gestión está haciendo en su propia concejalía, porque yo creo que es totalmente imposible que tú estés tramitando unas exhumaciones desde tu concejalía a las que les has dado bombo y platillo, que las has tratado como una de las actuaciones más importantes que se están llevando a cabo desde tu concejalía, y no tengas ni idea del procedimiento que se está siguiendo. Porque es que parece ser que no tenía ni idea. Entonces ahora pide responsabilidades de quién, si la última responsable eres tú. ¿Esto no les deja a ustedes en un mal lugar, Felipe, al equipo de gobierno? ¿Tienen ustedes más ansias de salir en la foto que de ver la tramitación, si es correcta o no? Porque evidentemente... ellos lo primero tienen responsabilidades porque tienen que pedirlas, pero... A ver, vamos a ver, para compromiso, el único ansia que hay es precisamente el que se realicen de manera correcta las exhumaciones, porque estamos hablando de los restos de personas que fueron represaliadas en la guerra civil y la dictadura. Es decir, eso es lo que nos importa, que al final el foco se ha alejado de la gravedad del asunto inicial, que era que teníamos personas ilicitanas y del entorno que habían sido represaliadas por la dictadura, que estaban abandonadas, y no sabemos en qué condiciones, en una fosa común, y eso es de lo que se trataba. Ahora, en este momento, evidentemente, si las responsabilidades determinan que tiene que haber responsabilidades políticas, pues tendrán que tomarse. Eso es así, no queda otra. Yo creo que en este momento, ante las declaraciones que se puedan haber realizado, que parecen determinar, evidentemente, que ha habido una descoordinación bastante importante a la hora de afrontar este proyecto, pues habrá que ver exactamente por qué se ha producido, primero por qué se ha producido, sobre todo para que no vuelva a producirse, evidentemente. Ustedes tendrán información. Usted, Compromís tiene la misma información. Yo creo que en este caso el gobierno es transparente en el sentido de que la información que hay disponible es la que se ha hecho pública. Aparte de que ahora, cuando el secretario municipal empiece a ver el expediente que pueda haber ahí, determine exactamente cuáles son los pasos que han ido mal, erróneos. Al margen de lo que diga el secretario, ¿Compromís considera que la concejal debería dimitir? En estos momentos no estamos en ese punto. Nos gustaría que se aclararan muy bien las circunstancias, porque evidentemente pedir la dimisión de responsable político tiene que ir muy determinado, porque de verdad haya habido un acto no correspondiente al cargo, ¿no? Y en este caso preferimos esperarnos. Bueno, si al final la que firma es ella. Claro, ¿hay plazo para ese informe? Porque esto parece que estén ustedes ganando tiempo. No creo que estemos ganando tiempo. Yo imagino que también, como habréis visto, ha caído un puente. No creo que vaya a tardarse en tener ese informe, porque no debería de tardar en esclarecerse todos los puntos de esta historia. Que sinceramente a No Compromís no nos gusta como ha sucedido, evidentemente, porque no tendría que haber sucedido. Eva, ¿querías puntualizar algo? Bueno, sí, porque Felipe ha dicho que parece que se está quitando el foco de lo verdaderamente importante que era la exhumación de estos represaliados, pero es que, a ver, eso es muy importante y en eso se estaba, pero más importante aún es el procedimiento que se realiza para realizar esta actuación. Sí. Eso no lo obvio. Lo que quiero decir entonces, también que también esto en la Junta de Gobierno local, en la Junta de Gobierno local acordaron que se iba a pagar a la empresa, pero ¿qué pago se va a realizar a una empresa que no tiene contrato? ¿Cómo se justifica eso? No sé hasta qué punto. Eso sabe usted que que tendrá que, esto me imagino que irá con un reparo del señor interventor, un reparo con un pago que va a ser a dedo, porque ese pago sí que va a ser a dedo, porque va a ser una empresa que no tiene contrato, y eso también hay que justificarlo. Bueno, eso se justifica. Es que es un tema complicado. Usted sabe, y luego decir que los técnicos, y que hay que depurar responsabilidades, es que me hace gracia. Bueno, porque bueno, ustedes han pedido dimisiones en muchas ocasiones por cosas más. Eva lo ha sacado en la Junta de Gobierno del viernes, acordaron ustedes pagar a la empresa y también convocar a los portavoces para darles explicaciones, ¿no? Claro, que tiene usted de Compromís. El alcalde ha convocado a la Junta de Portavoces la va a convocar, ha anunciado que la va a convocar para dar explicaciones a los grupos municipales. Que se debía haber convocado ipso facto. Y sobre el pago, a ver, es legal pagarlo porque se han realizado una serie de trabajos, y si no se paga, eso se produce el enriquecimiento ilícito. Injusto de la administración pública, es decir, los trabajos realizados se tienen que pagar. Pero ahora estamos prevaricando, ¿qué estamos haciendo? Entonces, también la figura. También voy a poner un ejemplo. Quiero recordar que cuando nosotros llegamos en 2015, tuvimos que asumir el pago de centenares de miles de euros de la limpieza, y ahí no hubo un informe. Aquí hay técnicos que están involucrados y que, evidentemente, no sabemos exactamente dónde ha habido la descoordinación, pero es que en ese pago, que era de un gobierno del PP, no habían informes técnicos, ni uno. Fue directamente el concejal del ramo el que. Ya, pero que. Yo estoy quiero decir 2021 que, en lo que acaba de pasar ahora. Que quiero decir que cuando viene, por ejemplo, el Partido Popular intentando dar lecciones. Ya, pero yo creo que ahora no es momento de dar lecciones. Debería mirarse como cuando gobernaban ellos. Ya, pero yo creo que ahora es momento. Ahora, en este momento, ¿hay que dilucidar responsabilidades? Por supuesto que hay que dilucidarlas. ¿Que esas responsabilidades finales tienen que ser políticas? Pues tendrán que acometerse. Ah, pues quien tenga que responder, tendrá que responder. Y al final, la última persona que firma y la que da el visto bueno, siempre, y lo sabes, que quien tiene que firmar lo último es el concejal. Una pregunta para Compromís. ¿Están ustedes contentos con la gestión de cultura? ¿Con la gestión de cultura? De Margantón al frente de cultura. Bueno, la compañera está trabajando ahí en circunstancias bastante difíciles con la pandemia. Al final, la cultura es uno de los sectores más afectados. Sí que nos gustaría que conforme se van retirando restricciones y se va pudiendo reactivar la actividad, bueno, pues que cultura vaya retomando esas actividades, vaya impulsando la cultura en colaboración con todos los grupos, porque hay que recordar que al final aquí en Elche hay mucha gente que se dedica a la cultura y necesitamos que se reactive ese sector para dar salida también y trabajo a los ilicitanos y ilicitanas que son artistas. Bien, dicho esto, Felipe ha llegado a decir que este ayuntamiento es transparente. Eva, ¿es transparente este ayuntamiento? Y bueno, lo digo después de saber esa sentencia judicial en la que vuelve otra vez a darle la razón al Partido Popular de que se tiene que personar en el procedimiento. No que se tiene que personar, bueno, que se puede personar, que se le puede permitir. En el procedimiento abierto en los juzgados contra Partisa por la rescisión del contrato del nuevo mercado central, algo que no dejaba el equipo de gobierno. Bueno, es que la transparencia no está solo en eso, está en todo. La transparencia también es lo que estamos hablando del procedimiento de las exhumaciones. La transparencia, estando nosotros ahora mismo... O el portal de transparencia también está. El portal de transparencia hace mucho tiempo no se actualiza. Está regularmente De eso somos conscientes y hemos trasladado a nuestros compañeros. Compromiso lo ha trasladado diciendo que el portal de transparencia en la pasada legislatura... En la anterior legislatura estaba más actualizado. Lo compromiso. No es porque lo llevara compromiso que no, lo creamos y lo llevamos muy actualizado. Ya no solo esto, está el tema de lo del mercado central y que ahora hay que permitirle al Partido Popular personarse. Tenemos actas de juntas municipales que desde 2019 no se suben o desde antes. Y cientos de cosas que te vas al portal de transparencia y es que no las encuentras, pero no por nada, sino porque no está actualizado. Y dices tú, pero esto es que no parece y no encuentras nada, pero ¿por qué no se actualiza? ¿Y somos una ciudad que estamos en la que nuestro alcalde es bueno, esto de redes, también van a pedir ustedes un informe al secretario para hay que ir a la concejalía y decirle muévete y actualiza. Hemos pedido que se actualice, que se mantenga actualizado por una sencilla razón de que al final son documentos públicos que no hay... A los que tiene que acceder todo el mundo. Cualquier persona puede acceder, incluso como dice Eva, nosotros mismos para consultar. Para te vas a buscar un contrato y es que no lo encuentras, pero es que no está subido. Por eso le pregunta al equipo de gobierno, ¿por qué no actualizan ustedes el portal de transparencia, que bueno, es la carta de presentación? Aquí y está... no me vale que digas que no me toca a mí. Efectivamente. No. A ver, no, yo aquí represento a Compromís, pero... con nosotros como socios del gobierno y estamos dentro del gobierno, hemos pedido a nuestros compañeros hay algún problema de personal, bueno, pues que se dote el personal correspondiente, que se ponga y que se ponga a actualizar y a mantener al día. Porque al final el portal de transparencia es algo de lo más importante es una parte del archivo municipal. Al final se trata de tener acceso a la documentación que se va generando y a mucha más información, porque mucha hay información de todo tipo. Y luego además que si tú dices que eres uno de los mejores de los ayuntamientos más transparentes de España, si nos dan el premio porque también nos miran. Bueno, te lo dan, también quiero decir que con ello que si nos dan el premio será también porque bueno, pues posiblemente premio, en otros sitios no pues está todavía haciendo, peor o no lo sabemos, pero nosotros no nos tenemos que mirar en el que lo hace peor que nosotros, y como no nos miramos, como nos miramos, Compromís ha pedido a sus socios de gobierno que el área de transparencia, si se tiene que reforzar, que se refuerce y que se actualice y se mantenga al día. ¿Cuándo lo han pedido? Pues ya, yo creo que ya hace un tiempo. O sea, que hace meses. ¿Y Bueno, ay, por favor. Eso no lo va a decir. A ver, yo también tenemos un poco de flexibilidad. A ver, por las circunstancias que estamos padeciendo tenemos un poquito de flexibilidad. No, lo cual no quiere decir que no tengamos exigencia. Por las circunstancias que vivimos, en base a cómo se tiene que... las carencias de personal que puedan haber, las prioridades que va tomando el gobierno municipal con la pandemia, pero creo que ya poco a poco, es decir, ya tendremos que empezar a ver cómo se actualiza y se renueva ese portal de transparencia y se mantiene al día, porque vamos hacia una normalización y la normalización y la normalidad tiene que ser eso. Bien, dejamos la transparencia ahí, aparcada, no a un lado, sino ahí, es importante. Y nos vamos a otro asunto también que salía en la Junta de Gobierno. Y es que el alcalde ya ha dado fecha para la convocatoria de ese pleno extraordinario que ha solicitado la oposición, el Partido Popular. El 10 de noviembre se vuelven ustedes a reunir en pleno para ver qué proyectos son los que van a exigir al gobierno valenciano que incluir en esa lista de obras que podrían ser financiadas con esos 300 millones de euros que vendrán de las arcas del Estado español. Proyectos que se han quedado descolgados de los presupuestos generales del Estado, como la Ronda Sur, etcétera, y un largo etcétera de infraestructuras, sobre todo. Eva, 10 de noviembre, pleno extraordinario importante, ¿lo considera necesario? Bueno, es un pleno importante, me resulta... Al final, no sé la palabra con la que expresarlo porque sé que vamos a estar todos de acuerdo, sé que creo que va a ser un pleno en el que todos vamos a votar a favor de lo que se plantea allí. Pues no lo sé por qué dice eso, porque pues sí, están ustedes porque de acuerdo en muchas cosas. Pues y porque luego al final pleno discutirá, se tirarán los trastos unos y otros o nos los tiraremos y luego llegaremos a la conclusión de que esos 300 millones de euros hacen falta para Elche y que todos queremos pedir, en este caso a la Generalitat, que haga esas inversiones tan necesarias y que no sean incluidos en los presupuestos generales del Estado. Pero ya le digo que necesario, bueno, sí, para manifestar una voluntad de todos los grupos políticos. Quizás no hubiese sido necesario si desde el Grupo Socialista se hubiese trabajado más con sus socios, con sus compañeros en Madrid o desde el resto de grupos. Desde mi grupo hemos presentado enmiendas a los presupuestos y hemos incluido, por ejemplo, la finalización de la Ronda Sur, que es que no estaba ni reflejada. Hemos incluido prácticamente las mismas enmiendas que incluimos el curso pasado, el año pasado, a los presupuestos, porque quitando una parte de la de que se, además que iba condicionada, unas cantidades que iban condicionadas al resto de años, lo demás no se incluyó, con lo cual lo hemos vuelto a incluir. Pues que tenemos que trabajar desde el Ayuntamiento todos unidos, sí. Que el Pleno servirá para lo que va a servir, pues también lo tengo claro. Sí, mostraremos una voluntad, pero luego está el después que es dirigirnos a quien hay que dirigirse, en este caso en Consellería, en la Generalitat, y hacer fuerza. Pues para que esto siga adelante. Yo, bueno, Felipe, yo... ustedes van a estar de acuerdo, van a incluir Ronda Sur, conexiones con el aeropuerto. Que al final todos queremos lo mismo. Es que sería de género tonto no pedir esas infraestructuras. Yo creo que este pleno, pues al final. Pero lo importante, el gobierno del Botanic va a hacernos caso. Claro, el presidente ha dicho, vale, lo veremos. A ver, nosotros desde el compromiso, primero de todo, mantenemos una postura. Y es que tenía que estar en los presupuestos generales del Estado. Esa es la primera. Bueno, y hemos hecho enmiendas, hemos tramitado enmiendas por parte de nuestro diputado Joan Baldoví y nuestro senador Carles Mulet para que estas obras que son tan necesarias y que son endémicas ya son obras endémicas, bueno, sean incluidas sí o sí como a tales con su partida correspondiente dentro del presupuesto general del Estado. Aquí el gobierno español ha hecho pues una pequeña trampa. Te envío 300 millones... Y apáñate. Pero es que no está solo Elche, claro. Es como un cajón desastre, un cajón desastre para todo el país valenciano. Claro, eso es un poco terrible, porque aquí nos hacen competir por 300... O sea, que no son los 300 millones. Nosotros miramos a la totalidad del presupuesto. 300 millones es una partida importante, que a lo mejor tendremos que entrar ahí a reclamar, porque el gobierno español no nos concede lo que nos tiene que conceder, y nos tocará reclamar al gobierno de Botánico que dentro de esa distribución que vaya a hacer por todo el territorio valenciano. Pues tendrá parte para nosotros y parte para otros. Parte para otros. No, eso no significa que nos vayan a hacer todo lo que nos falta. Claro, se reparte desde Valencia. Claro, sí, pero esos 300 nunca, millones. Sí, pero no nunca, son equitativos. Y aquí no llega mucho nunca. Efectivamente. Bueno, entonces, yo creo que es un poco, desviar la atención hacia el gobierno del Botanic y como eludir un poco la responsabilidad del gobierno español. Nosotros insistimos, en el presupuesto general del Estado tienen que estar incluidas, porque sobre todo porque... Esas partidas, porque además les corresponden a ellos, es que no solo es que les correspondan y a y la Y esos 300 millones pues, tendrían que ser pues, para cosas que no estuvieran en un momento dado reivindicadas o incluidas. Pero ¿consideran necesario este pleno, la convocatoria? Hombre, yo creo que este pleno, sinceramente, al final vamos a estar de acuerdo, seguramente habrá discusión entre PP y PSOE. Es un pleno de manifestar voluntades por cuestión. Por cuestión... Que no tiene nada que ver. Que no van a tener nada que ver con la realidad ilicitana. Van a ser cosas suyas de a nivel estatal. Es un pleno que el PP ha reivindicado. Está en su derecho legítimo de reivindicarlo. Yo, sinceramente, creo que esto en una moción hubiera quedado tranquilamente incluido dentro de un pleno ordinario. Pero bueno, cada uno busca su manera de tener protagonismo cuando a lo mejor no lo logra de otra forma. Y ahí lo dejo. Vale, pues lo dejamos ahí. Esperaremos a la semana que viene a recoger la crónica de ese pleno extraordinario. Miércoles. Miércoles. Y vamos a hablar de otro asunto importantísimo. Terminamos el mes de octubre con la aprobación. En estos momentos, si alguien está poniendo la televisión, se está brindando para celebrar esa aprobación de la Ley del Palmeral. Una ley que viene años después de haberse presentado en 2017 el primer borrador, se ha presentado y lo que hace es proteger a este palmeral como bien también de la humanidad, como bien universal, una mayor protección y además reconoce los oficios de palmerero, los oficios que vienen del palmeral por esa declaración de bien de interés cultural, y reconoce no solo a la palmera como hasta ahora, sino todo el sistema agropecuario del palmeral ilicitano. Bien, la aprobación ha sido muy importante, la ley ya está aprobada, ahora es el ayuntamiento al que le toca aprobar la normativa, los planes especiales y de uso y gestión. Y además también le toca conseguir del gobierno valenciano el dinero para financiar este palmeral. Bien, pues ya que os tengo aquí, Compromís y Ciudadanos, ¿pensáis que después de esta ley vamos a poner fin al abandono, al estado de abandono de los huertos? Bueno, yo primero de todo, igual que hemos hablado antes de Misteri, yo ahora me gustaría también que tenemos una parte de nuestra identidad. Yo, junto a mi compañera Esther Díez, tuve la suerte de poder asistir tanto al debate como a la votación. Fueron durante dos días, en la semana pasada. La verdad es que también fue emocionante. Para nosotros los visitantes fue emocionante, los que estábamos presentes. Fue emocionante porque realmente habíamos luchado mucho. Ha habido muchas personas que han participado previamente en la redacción de esta ley, muchas entidades sociales, que todas ellas han puesto su mayor empeño en lograr conservar nuestro palmeral y además darle un sentido hacia el futuro, ¿no? Esta ley yo considero que se lo da. Ha recibido aportaciones de todos los grupos. Lamentablemente, hay que decirlo, en las Corts Valencianes hubo dos grupos que no le dieron apoyo, fueron PP y Vox. Yo agradezco el apoyo de Ciudadanos a esta ley, que también incluyeron enmiendas suyas. Y al final, como todo, puede ser mejorable, puede ser no mejorable, pero creo que había un trabajo tan intenso detrás, con tanta participación, con tantas aportaciones, que evidentemente va a mejorar el palmeral. Importante, lo de la financiación. Evidentemente, el 50% corresponde a la Generalitat. Ahora hay que valorar esa financiación, es decir, cuál es el global que cuesta mantener en óptimas condiciones el palmeral de Elche, para poder reclamar esa cantidad. Yo creo que va a estar mejor. También quiero resaltar, hablamos de abandono, yo sinceramente entiendo que cuesta mucho mantener los huertos, porque son es un sistema agrario natural inmenso y muy antiguo, porque eso es una de las cosas que tiene el palmeral, que el palmeral ya está muy antiguo y hay que actuar sobre él para rejuvenecerlo, pero no significa que esté abandonado. Pasa que con los limitados recursos que tenemos vamos actuando, el ayuntamiento va actuando. Yo creo que han mejorado mucho en estos últimos 6 años, han mejorado muchísimo, sobre todo también gracias a los avances en la lucha contra el picudo. ¿Considera como Felipe Sánchez que los huertos no están abandonados? Bueno, yo considero que un poco abandonados están, Felipe. Yo estoy diciendo que con los limitados recursos que tenemos llegamos hasta donde llegamos. Limitado y que han recursos, mejorado muchísimo en 6 años. Vale, pero vamos ya a 2 legislaturas y media, ¿no? Y muchos huertos están en el mismo estado que estaban en 2015. Es importante que se haya aprobado esta ley. De hecho, como ha dicho Felipe, Ciudadanos dio el apoyo desde las Cortes Valencianas a la aprobación de esta ley, con unas enmiendas que se presentaron, creo que se presentaron 7 u 8 y al final se admitieron 5. Lo que pasa es que yo sí que me planteo una cuestión. El tema del estudio económico para cuantificar los costes no se debería de haber llevado con anterioridad a la aprobación de la ley, porque ahora se aprueba la ley y se dice el 50% y el 50% el ayuntamiento. Pero ¿dónde está el límite? ¿Qué cantidades? Yo creo que era un trabajo que teníamos que haber llevado de antes. Pero ese trabajo, yo creo que es sencillo. Bueno, pues ya lo sabemos, ya debemos de saberlo. Debemos de saber que nosotros no podemos llegar porque ya lo hemos dicho, con lo cual, más o menos, sabemos dónde está la cuantificación. Claro, a ver, yo creo que a partir de ahora se abre un periodo en el que debemos de tener, se debe trabajar de otra manera con el palmeral. Es decir, debemos de saber cuándo hay que la periodicidad ha de cumplirse en las intervenciones en los huertos, tanto de poda como de otro tipo de actuaciones. Luego hay que todo eso ha de cuantificarse, el personal que es necesario para poder mantenerlo. Los palmereros habrá que valorar, claro, cómo se hace pues para esos que están ahora mismo, que no están realizando las actividades que deberían de realizar como palmereros y que están en la plantilla como palmereros, pues para que vuelvan a hacer su trabajo. Ya que se ha reconocido el oficio, darle el lugar que se merece y potenciarlo. Y eso se está Se está intentando desde hace muchísimo tiempo. Hay que recuperar el oficio de palmerero, porque sí que es verdad que falta. Con su método tradicional. Falta que renovación que entre ellos lo que quieren, además. Ellos lo que quieren. Ellos quieren hacerlo como. Con la cuerda, sí. Con la cuerda. Y eso es otro tema que hay que luchar en Europa. Bueno, pero eso... tenemos aquí la declaración de Vic, nos ayuda a conseguir ese objetivo. A que el oficio tradicional que está protegido de palmerero tenga esa cuerda tradicional. Yo creo que está muy bien. También recuerdo. Ley, pero ahora queda un largo camino todavía, porque hay muchas cosas que quedan. Y tenemos nosotros tenemos aquí el trabajo del Ayuntamiento de realizar el plan especial de uso y gestión de palmeral, que es importantísimo, en base también al apoyo que tiene con esta ley. Y luego también quiero recordar que no solamente el oficio de palmerero, sino también el oficio de artesanía de palma blanca. Exacto, la artesanía que también era algo que se pedía y que finalmente se ha incluido, yo creo que era muy importante. Sí, hay dos oficios, el de artesano y el de palmerero. Nosotros también habíamos pedido el de datilero. Bueno, incluye. Sí, se incluye. Dentro del trabajo de palmerero, dentro del oficio de palmerero, se incluye el datilero. Instituto Tecnológico de la Palmera, tienen una asignatura pendiente, Compromís, cerraron ya el Instituto Tecnológico de la Palmera. Pero fíjate, eso es también necesario para esa investigación. Bueno, ahí nosotros... ¿Qué va a pasar? Se tiene que resolver el contrato, porque si no se resuelve el contrato, claro, se puede intervenir. Pero vamos, yo creo que en cuanto se resuelva el contrato, nosotros vamos a... volver a licitar. Vamos a ver qué opción se toma. Queremos dirigirnos también a alguna conversación que hemos tenido para que también la consejería valore si alguna de las algún tipo de instituto bueno, o se actividad planteó una moción precisamente en un pleno. Sí, planteamos algo a eso. Pero bueno, que en un momento dado pueda ser un buen lugar para que la consejería ubique algún tipo de instalación que sirva evidentemente para la investigación y el estudio. Para el Candels, claro. para las Cortes nos han regalado esta ley importantísima. Ahora el Ayuntamiento tiene que concretarla. El plan especial. ¿Ustedes son partidarios de poner esa casa del Cester en el Hort del Gat? ¿El plan especial, el plan de uso y gestión lo va a permitir? Sí, eso. Yo no lo veo incompatible. No es incompatible. O sea, se mantiene. Críticas. Bueno. Ya, pero se mantienen usos. Sectores muy radicales. Hay una serie de usos que se permiten. Lo que no se permiten en muchos casos es ampliaciones de instalaciones. Reformas totalmente contrarias a lo que hay, exactamente. Eso sí que está prohibido. Y en algunos casos también lo que se habla es de recuperación del espacio como huerto. Sabéis que, por ejemplo, tenemos pendiente. Con los Edusi, la recuperación. No me acuerdo dónde. De Rostoil, exactamente. El que está ahí al lado de en la zapatillera, esa casa. Se recuperará ese huerto con los planes Edusi. Es decir, que también dentro de la gestión de palmeral está el mantenimiento. Y la recuperación. La ruta del palmeral, sí. Reformarla. Mejorarla. Invertir más. Sí, sí. Invertir más. Al final, en el palmeral ilícito, evitar. Es que no nos damos cuenta. Yo creo que a veces no. Con la gestión del día a día que dice Felipe, es que no nos llega. O sea, es que no podemos gestionarlo porque desde el ayuntamiento no tenemos fondos. Es que es un patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Es que debería de ser uno de los principales. Elementos a tratar en un presupuesto, o sea, tendría que tener una cabida mucho mayor. Se le está dejando el palmeral desde hace muchísimos años venir, a un lado. Debería venir dinero de Europa, claro, de España, o sea, y de la Comunidad Valenciana ahora mismo, y de la Diputación Provincial. Claro, ahí al final tenemos que ahí entra un debate, ¿no? Fíjate, yo igual que el misterio, ¿eh? Yo he estado este fin de semana, este fin de semana idílico, como has dicho tú anteriormente. Sí, no, está en una ciudad, está en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que ¿ah, bueno, sí? su, en Tarragona, que, su, ah, que claro, tiene su claro. Zona Tarraco, la antigua Tarraco. Sí, sí. Y es más fácil a veces ciertas cosas que son, no sé, podemos decir, construcciones. Es más sencillo encontrar que seres financiación. Vivos. Es que esos son seres vivos. Que a lo mejor un patrimonio natural como el nuestro. Claro. ¿No? Y realmente... Pues se equivocan. Se equivocan. Empezamos una cumbre hoy sí, mismo, sí. ¿No? Sí. Sobre todo por esa cuestión. En Glasgow. Claro, tú mismo lo dices. Porque en estos momentos los patrimonios naturales hay que conservarlo más si cabe todavía. Y tanto, claro, más y tanto. Cabe todavía. El pulmón porque verde. Son el pulmón verde de la ciudad en claro. Este caso. Nosotros, eso son sumideros de carbono, producen oxígeno y es que lo necesitamos. Nosotros, aparte de eso, sus valores antropológicos, sociológicos, agrícolas, todos los valores que tiene, que el palmeral de Elche lo que tiene es una gran riqueza de valores de muy diversa índole. Uh-huh.

palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y oscuras. Lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Es querer ganar el cielo por amor. 101.4 Teleelch Radio Marca. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones, diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor Josef Alcorta 35. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues bien, son las 10 en punto de la mañana. No, pasan 3 minutos de las 10 de la mañana. ¿Cómo vuela el tiempo? Pues después de la primera parte de este programa La Glorieta, que lo hemos dedicado al misterio, a esa retransmisión en directo que realizamos ayer, 1 de noviembre, después también de analizar las diversas actividades y temas políticos que desde la última semana están ocupando las primeras páginas de los medios de comunicación local con los representantes de Compromís y Ciudadanos, en esta segunda parte del programa pues lo vamos a dedicar a más música, porque la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, AFAE, ha llevado a cabo diversas actividades para celebrar su Día Mundial, que fue el pasado 21 de septiembre. Y una de las últimas actividades se va a producir precisamente este sábado, con un concierto dedicado a Vicente Comares. Ambos los tenemos aquí a la presidenta de AFAE, Marisa Moreno, a quien damos la bienvenida. Marisa, muy buenos días. Muy buenos días. Y a Vicente Pomares, muy buenos días, Vicente. Buenos días. Vicente Pomares es un músico especial porque tiene una larga trayectoria aquí en Elche. En la década de los 70 fundó el grupo Cadafal, dejó de ser trascendente para convertirse en uno de los grupos punteros de folk, de canciones populares que rescató de la Nova Cançó, al fin y al cabo en el tardo franquismo, recuperando canciones también en valenciano, con un gran peso, como la que estamos escuchando, Venim de la Mar. Cadafal tuvo mucho éxito y realizaron realmente un trabajo arqueológico, pero no se quedó ahí en el Cadafal del Misteri, no, usted, Vicente, dio un paso más allá y en los 80 también fundó una empresa musical, espectáculos musicales, que llevó a cabo la creación de Caudar. Es un espacio fue un espacio emblemático que nos cambió la forma a los jóvenes de Caudar, nos cambió la forma de la cultura, de concebir la cultura del ocio. Y en los 90, pues continuó usted también fundando con su emprendimiento musical, fundando una discográfica, una productora Atidisco, que pudo promocionar a muchísimos artistas. En fin, que usted germinó quizá la creación musical en Elche con esa empresa. Y ahora, en 2021, pues ni más ni menos que ha decidido regresar a los escenarios y además a beneficio de AFAE. Vicente, ¿por qué? ¿Por qué se va a subir usted al escenario este 6 de noviembre? Bueno, en primer lugar, Rosmari, nos conocemos hace muchos años. No me llames de usted que me hundes en la miseria. Gracias, es cierto. Te conozco desde hace tiempo. Además, soy un chaval, o sea, que un chaval con 65 años, pero un chaval. Pues esto ha surgido, pues hubo unos amigos, en particular, sobre todo fue el impulsor, fue Julián Sáez, que me dijo... ¿Otro chaval? Otro chavalín, además ese es más inquieto que yo y bastante más potente. Entonces, bueno, me sugirió el hacer esta especie de homenaje, lo cual yo agradecí, porque tampoco es muy, muy habitual que te digan gracias, ¿no? Y Julián siempre ha sido una persona que continuamente ha estado abrazándome en todo lo que he hecho. Por lo tanto, le dije que sí, me metí en este barco, que para mí es muy importante, la música ha sido mi vida, y es mi vida, bueno, al margen de mi familia, por supuesto, pero para mí la música es tan importante que creo que con esto voy a poner un pequeño broche de oro, aunque sea un punto y seguido, en mi vida profesional. Porque francamente, te voy a decir, hay dos cosas que tengo claras en esto de la música. Una, que todo lo que yo haga, desde el año 2017 que entré como voluntario en AFAE y tuve la oportunidad, al margen de haber sufrido en mi familia también esta enfermedad, que es terrorífica, tuve la oportunidad de estar con los usuarios, con la gente que está sufriendo la enfermedad, tener contacto con sus familias y además estar apoyado por en el Instituto de la Asunción por José María, que era entonces el coordinador de los chavales de allí, y con gente de 12-13 años tuvimos la ocasión de formar un magnífico coro entre los usuarios y los chavales que estaba lleno de cariño. Y fue cuando yo pensé, digo, qué bonito es que esta gente cada día que entro no sabe cómo me llamo, pero es decir, Chaka Gust, y se ponen a cantar como si no hubiera un mañana. Se las sabían de arriba a abajo, y eso dije, bueno, creo que esto ha merecido la pena, merece la pena, y vamos a intentar poner ese volumen de ópera para que todos los que algún día nos olvidemos de la gente que queremos, si nos llega a pasar, toquemos madera, pero es así, puede pasar, que los demás no se olviden nunca de que esta gente existe. Usted, perdona, Vicente, has tocado uno de los temas, creo que es el tesoro de la humanidad, la música. No se olvida, ni siquiera en la enfermedad de Alzheimer. Eso lo sabe muy bien Marisa Moreno, por los talleres de música que tienen ustedes, porque los usuarios nunca olvidan las canciones de su infancia, de su juventud, y una prueba de ello lo tenemos en el propio Tony Bennett, que a los 90 y pico años... que con Alzheimer, pues no recuerda nada, pero se sabe todas las canciones. Sí, y canta. Ese maravilloso concierto con Lady Gaga que preparó, que hemos oído hace escasos días, y bueno, pues su familia sorprendida de cómo de repente salían esas canciones, seguían estando allí. Y es que, bueno, el Alzheimer no puede con la música, eso es una realidad. Sabemos el poder que tiene la música en todas las personas, que evoca recuerdos y emociones, y bueno, parece ser que la parte posterior del cerebro, que es la última que afortunadamente el Alzheimer bueno, pues hace que se deteriore, es donde están almacenados los recuerdos más antiguos, y debe estar también ahí almacenada pues también las emociones y la memoria musical. Entonces es increíble cómo, como decía Vicente, no recuerdan tu nombre, no saben quién eres. pero las canciones están ahí, porque además les evoca esos recuerdos, esas vivencias y esas emociones, y la verdad es que bueno, la emoción que se genera en ese momento es increíble. Pues Marisa, ¿por qué este homenaje a Vicente Pomares y por qué lo habéis incluido en vuestro programa de actividades conmemorativas? Sí, porque como decíamos, bueno, nosotros aparte de esas terapias de estimulación física y cognitiva que llevamos a diario con los usuarios de nuestro centro para ayudar a ralentizar el avance de la enfermedad, como bien has dicho al inicio, la música también está muy presente, la cultura en general, puesto que los utilizamos en las terapias alternativas, como por ejemplo utilizar la expresión artística, la estimulación cognitiva a través del arte y a través de la música, la musicoterapia. Por lo tanto, consideramos muy importante también incluir en nuestro programa del Mes Mundial del Alzheimer de este año, pues bueno, pues una actividad tan importante, este concierto maravilloso para a favor de homenaje a Vicente, que como bien has indicado es un referente en nuestra ciudad. Y tanto que lo es, Vicente, ¿cómo has preparado el concierto de este sábado? Es a las 8 de la tarde en el Gran Teatro. ¿Qué repertorio es el que vas a ofrecer? Pues mira, el repertorio van a ser 20 canciones. Me lo he puesto un poco complicado para hacer tantísimos años que no me subo un escenario, la verdad. Pero son 20 canciones. Habrá una primera parte donde están pues todos los temas que yo empecé a cantar con la gente de mi grupo, que son las canciones folk de la época de Joan Baez, Peter Paul and Mary, Pete Seeger, todas en valenciano. Y después ya entraremos en una segunda parte de todas las canciones populares con muchas novedades. O sea, porque esto, como tú has dicho antes, en la época posfranquista había cosas que no se podían cantar ni decir. Y entonces hay temas que se han cantado y se han hecho populares sin que sus letras sean las originales, realmente. Entonces hay cosas que la gente las canta, pero no llega a lo mejor a entender, por ejemplo, que dicen Venim de la mar y después dicen si hay algún patrono que toque el piano, vosotros valleu. Y el papel del orso, vosotros fareu. Entonces dices, vamos a ver, estamos viniendo del mar, tan contentos, y ahora de repente sale el patrono y todos cabreados, ¿esto por qué es? Y es porque la canción realmente es una canción hecha para la huelga general de espardenyers de 1903, y fue un buque insignia, y realmente a quien iba dedicada era a los esquiroles. Entonces la canción realmente empieza, hay esquirols, y todo eso le va dando sentido al patrono y a todo lo que se canta después. Vicente, en tus alforjas tienes que tener multitud de anécdotas, pero multitud, no sé por dónde comenzar, pero ya que has hablado de política, hasta creo que vosotros estuvisteis en una campaña electoral de Felipe González. Sí. Además, de forma accidental, sí, por otra huelga. Sí, otra huelga. Ahí hicimos, nos obligaron a hacer desquiroles a nosotros, porque era una primera huelga por eso, que hubo. Por eso lo he recordado, porque sí. Has comentado lo de ese espardeñar. Sí. Pues ahí fuimos nosotros los espardeñados, fuimos nosotros, sí. Porque había una huelga de músicos, nosotros estábamos grabando nuestro primer disco de Fem la Casa, y entonces, pues bueno, los productores que estaban grabando discos para todos los partidos políticos en aquel momento, que aquello era un vivero, a nosotros nos obligaron, en este caso Antonio Ramón Guilaber y a mí, nos obligaron nos hicieron grabar junto con Trigo Limpio y algún productor de estos que ahora son importantísimos, que por cierto creo que le van a dar 2 o 3 Grammys a Carlos Narea, y grabamos el primer himno del PSOE, con un Felipe González muy joven, y nosotros, pues fíjate, unos niños, ¿no? Y grabamos... dónde os metíais. Y grabamos el compañero Únete, detrás ve dejando el temor, di lo que piensas, tú eres el hombre, Partido Socialista Obrero Español. Y ahí estaba Cadafal, y el eso grupo continuaba. Vicente, pero no solo te has quedado ahí, en tu trayectoria musical también tenéis premios, y el mejor, creo yo, es el que os dimos nosotros, los informadores, los periodistas de Elche, el Datin d'Or, sí. Porque, claro... si sois auténticos arqueólogos musicales, el Misteri ha sido vuestro buque insignia. Sí, realmente para mí el Misteri, espero que la gente, lo comentaba hace un momento con Marisa, espero que la gente de Elche, por lo menos, sea asignatura obligatoria para los que van al colegio y para los que no van al colegio, de que conozcan qué es el Misteri, qué es ese patrimonio que tenemos, que es de la humanidad, que es nuestro, y que para mí tendría que ser obligatorio. Esto tendría que salir todos los días en el periódico. El Misteri es nuestro, y todos los días en las emisoras poner un trocito del Misteri, y en los colegios, pues enseñarlo, porque sí. Porque yo también he tenido esa experiencia con otras cosas y de música del Che y esto, y en los colegios se agradece, fíjate. No todo es reggaetón en la vida. Entonces, pienso que esto, el Misteri, tiene que tener esa difusión. Para mí fue muy importante el grabar el primer Consueta, la Consueta de 1709, el primer CD. Iba de la mano en aquel momento de la partitura de don Antonio Hernández, para descanse, de Javier González, actual mestre de capella, que siendo muy, muy joven se envalentonó y se metió también a productor de todo esto. Fue muy valiente. En aquel momento el San Juan era mi hermano Pedro, pero de las voces del Misteri, por el tipo de canto que queríamos hacer y grabar, pues no era el encaje perfecto de lo que buscábamos, y el único que participó de ese momento de la capella fue José Antonio Román. Los demás, pues fue la coral Luis Vic, un organista, creo, si no el mejor, de lo mejor que ha habido en España y en Europa, que era Vicente Ross. Y cuando se grabó esto, pues tuvisteis a bien, los informadores, de darnos el dátil d'or en reconocimiento. Después hubo sus más y sus menos por aquello de que aquí cuando tocas algo que es medio sagrado, te funden. Pero, bueno, es lógico. Pero ahí estuvo, porque hemos pasado dos exámenes, ese fue uno, y recuerdo, te parezco el Capitán Tan, para los que son muy, muy mayores como yo, el Capitán Tan era un tío que empezaba siempre en todos los viajes que he hecho por el largo de este mundo, pues yo soy ya de esos, ya soy mayor. Pero cuando fuimos a grabar la coronación, con voces mixtas, que aquello fue un atrevimiento también, en el grupo Cadafal. Es que erais jóvenes mixtos, sí. Chicos y chicas. En aquel momento nos hicieron un examen, el presidente entonces era José Fernández, y les cantamos a todo el patronato. Y todos lo miraban a él, porque en esa época mandaba uno y los demás miraban. Y cuando vieron que su cara fue de alegría y dijo, qué pena que no se pueda hacer el cielo más grande para que bajéis todos, entonces aplaudieron y nos dejaron grabar. Qué bonito, Vicente. Ay, como decimos, muchísimas anécdotas, porque cada fal... Me queda por terminar una. Hemos dicho que habéis hecho auténticos trabajos arqueológicos. Eso significa que habéis desenterrado canciones populares que teníamos en la memoria de personas con o sin Alzheimer, pero que las teníamos ahí y que gracias a vosotros pues no se han perdido. ¿De qué trabajo te sientes más orgulloso, aparte de este que recibisteis el dátil d'or? ¿De las canciones populares y gitanas? Mira, yo el cheque Agus sé que sí. Es el que tu buque insignia porque lo has puesto en el cartel del concierto. Sí, sí. Pero, ¿qué otras canciones habéis recuperado del olvido? Es que son muchísimas, y esto daría, pues, si ahora me vuelve a entrar el gusanillo, creo que tengo para 10 o 12 LPs nuevos, o sea... Pues te invitamos a que lo hagas, Vicente. Porque es que hay muchísimas canciones, hay muchas. O sea, esto es seguís muy rico. Desenterrando canciones. Sí, sí. Yo, hombre, tengo mucho material y teníamos mucho material nuestro de grabar a gente mayor, de Francisco Ibarra, el autor de Aromas. Es casi familia. ¿Sí? Y íbamos allí a la Coveta, que tenía con su esposa, con Maruja. Y, ¿dónde estaba la Coveta? ¿En el pantano? No, en la zona de la Peña de las Águilas, pero en la trasera, una vez pasada la autovía. Es que he oído mucho lo de la Coveta, pero sí. No sabía qué es la Coveta, pues es ahí, algo que tenía él. Sí, allí tenían una cueva que estaban siempre, aquello era la felicidad personificada, y allí nos cantaban canciones, él, maravilla. Su mujer, y tengo, pues yo qué sé, para aburrir. Igual que grabaciones de José Peral, el poeta, Chorlitet y Chorliteta, bueno, claro. Cuando nadie le hacía el hombre ni caso. Es que no te he entrevistado, pero os habéis codeado con los mejores. Luis Jack, María del Mar Bornet, sí. Ana María Drac. Sí. Bueno, hasta un miembro que se enamoró de Ana María Drac y ya os abandonó. Ana María Drac era... En aquella época, una de las mejores voces. Era una diva. En ese momento era una diva en la canción. Y bueno, y nos quitó a Paco, se lo llevó. lo secuestro y soy yo, y ya está. Vicente, muchos recuerdos, muchas canciones y un concierto este próximo 6 de noviembre para no olvidar, no se olvidará. Un concierto en el que Marisa Moreno y Vicente Pomares pues queréis terminarlo con el cheque a gusto para el público. Queréis que se sienta a gusto con vuestras canciones, con vuestro trabajo. Chacagust. Chacagust, ¿no? Marisa, Chacagust. Chacagust, sí. Pues muchísimas gracias por haber venido y lo volvemos a recordar. El concierto este sábado, a 6 de noviembre. Marisa, las entradas. A las 8 de la tarde. ¿Por qué se pagan? Todavía se pueden adquirir las entradas a través de Instant Ticket o en las taquillas del Gran Teatro. Así es que invitamos desde aquí a todos nuestros oyentes a que pasen este maravilloso ratito con nosotros el próximo sábado a favor de AFAE. Yo lo he pasado con vosotros y checa gusto. Digo que soy un borracho de esos de goti y puñal. Si visqueran la glorieta y vestí de señores, fermo el borracho que fora, guardaría el secreto. Chacabús, chacabús, chacabús, chacabús, vuestro pasar. Chacabús, chacabús, chacabús, que en este guardado afán. El dius que no tinganes, el dimax va a descansar. El dimecres pa fer novia i el dijous pa festejar. El divendres pa fer comptes i el dissabte pa cobrar. I el diumenge que tinc ganes no me deixen treballar. Chacabús, chacabús, chacabús, chacabús, ho estem passant. Totes se giren d'esquena al parlar-lis del jornal. Qui va inventar la sirena que deu el guardé del mal. I en toque que el pito, nena, quan me'n vaig a treballar. I en acabant la faena del tornaré a tocar. Chacabús, chacabús, chacabús, chacabús, ho estem passant. Chacabús, chacabús, chacabús, que m'esteu matant a pa. Puja la car, puja l'oli, puja la llet, puja el pa. L'autobús no cal parlar-ne, que li diu en l'autocar. Si el ball seguís com el ballen, tan mal haurem d'acabar. Que ni els qui mai no treballen podran d'aquí a poc menjar. Chacabús, chacabús, chacabús, chacabús, ho estem passant. Chacabús, chacabús, chacabús, que m'esteu matant a pan. Chacabús, chacabús, chacabús, chacabús, ho estem passant. Chacabús, chacabús, chacabús, que m'esteu matant a pan. 101.4 Teleelch Radio Marca. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest Delch también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Es tan fácil y rápido como entrar en el área de cliente de nuestra web www.iWestDelch.com. iWest Delch, tu agua de cada día. El El Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable. Cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Ven a ver el outlet de Juan Agulló. Vehículos de segunda mano revisados, comprobados, garantizados. Juan Agulló, si quieres coche, tienes coche. Y a muy buen precio, compruébalo. En Juan Agulló, Avenida Libertad 60. Juan Agulló, cuestión de confianza. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal, pérgolas bioclimáticas, acristalamiento de todo tipo de espacios. Elique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en eliquemarina.com. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues quedan 3 minutos para las 10:30, queda ya muy poco para comenzar nuestra ronda de noticias y antes de hacerlo con las noticias locales, vamos a empezar al revés, vamos a empezar con la crónica deportiva. Saben ustedes que tuvimos un fin de semana muy intenso, no solo por Halloween, las fiestas de Halloween, las visitas a los cementerios, las representaciones del misterio o el propio festival medieval que también ponía su broche final este fin de semana, sino también por ese partidazo de fútbol que tuvimos el sábado en el Martínez Valero. Todo un Real Madrid vino y ganó. Nos lo va a contar nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol dio la cara ante el Real Madrid, pero cayó derrotado por 1-2. Hasta el último instante tuvo la opción de empatar el partido, que se puso muy cuesta arriba en el primer tiempo. A pesar de que los blanquiverdes estaban jugando bien, un error en la salida de balón de Mojica propició el primer gol de Vinicius, de los dos que marcó y que le dieron la victoria al conjunto blanco. Así se llegó al descanso. Fue expulsado en el minuto 62 Raúl Guti, con lo que el Elche dio un paso atrás con un futbolista menos. Hasta entonces ya había tenido hasta 5 oportunidades de gol en las botas de los Lucas, Pérez y Boyé, pero unas veces Courtois y otras la mala puntería evitaron que el Elche empatara el partido. En el 72 Vinicius pondría el 0-2, parecía que el encuentro ya estaba sentenciado, el Madrid se relajó con un hombre más y llegó el chispazo en el gol de Pere Milla, que dio esperanzas a los blanquiverdes, que hasta el final tuvieron alguna pequeña opción de empatar el partido. Pero lo cierto es que el Elche solo ha sumado 1 punto de los últimos 12 posibles contra el Madrid. Lo lógico, entra en las previsiones caer derrotado, pero la situación empeora. El Elche se coloca 1 punto de la zona de descenso y ya está obligado a ir a ganar a Mallorca el próximo domingo. Fran Escrivá. Y vamos a ser igual. Me refiero que nosotros a nivel de vestuario, y lo digo con sinceridad, estábamos muy tranquilos. Hemos perdido con este 5 partidos por la mínima. Es decir, eso te indica que en ningún sitio nos han pintado la cara, nos han dado un baile, ni mucho menos. Me refiero que el equipo está siempre, compite bien, hoy es otro ejemplo. Y eso, cuando estás así, pues un día llegan las victorias. El partido de Mallorca va a ser muy difícil, pero nosotros la idea va a ser la misma, aunque aquí hoy hubiéramos podido ganar. Para el encuentro frente al Mallorca, el técnico no podrá contar con Raúl Guti, que fue expulsado con doble amarilla y tendrá que cumplir partido de sanción. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y antes de pasar a la información meteorológica, a nuestro compañero Vicente Bordonado, vamos a hacer una pausa, nos vamos a la publicidad e inmediatamente volvemos con la crónica del tiempo. 101.4 Teleelch Radio Marca. Embelleces todo lo que tocas. Escucho todas las voces bonitas que hacen que cualquier estilo, cualquier canción sea maravillosa. Elsa Tortonda, con tan solo 17 años, la gran revelación de Got Talent 6. Domingo 14 de noviembre en el Teatro Wagner de Aspe. En breve, entradas a la venta. Patrocinan I Like Dog, Pub Royalty, Gemma Pujalte y tiendapetanca.com. Pues hemos llegado a las 10:30, estamos en la ronda de noticias y antes del repaso de la actualidad local hemos contactado con nuestro compañero Paco Gómez, que nos ha dado una versión, su crónica deportiva sobre el partido del sábado y el próximo encuentro del Elche Club de Fútbol, y ahora vamos a ver qué tiempo nos espera esta semana, la primera del mes de noviembre, y eso nos lo ofrece, como siempre, Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, si el domingo alcanzábamos los 29-30 grados, hoy ya comenzarán a bajar las temperaturas, no pasaremos de los 24 grados, y es que vamos a tener una semana casi invernal. Durante esta madrugada, paso de intervalos de nubosidad, viento flojo que nos ha dejado temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, mínimas en la estación meteorológica de Telaels, que han rondado los 17 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche puntualmente hemos alcanzado los 14-15 grados. Para esta mañana seguiremos viendo nubosidad, viento puntualmente moderado de componente noroeste. Por la tarde seguirán llegando intervalos puntuales de nubosidad, ambiente relativamente soleado, el viento va a girar flojo a componente sur, y en cuanto a las temperaturas, hoy alcanzaremos en la ciudad valores en torno a los 24 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 24-25 grados. Mañana miércoles ya llegará una masa de aire frío provocando el desplome de las temperaturas. El protagonista, el viento moderado de noroeste, rachas de 50 km por hora. Alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 14 grados. Ambiente soleado, aunque en el último tramo veremos algo más de nubosidad. El jueves, nubosidad en aumento. Entrada a la noche se podría escapar alguna gota, viento de noroeste, rachas de 30 km por hora, ya las temperaturas no pasarán de los 17 grados, mínimas en torno a los 10 grados. El viernes, cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones de carácter débil, viento de noroeste flojo y temperaturas que no van a superar los 16 grados. Y para el sábado, ambiente relativamente soleado, por lo tanto una semana casi invernal con temperaturas bajas debido a la llegada de una masa de aire frío. 101.4 Teleelch Radio Marca. En este país tenemos muchas cosas buenas, solo nos falta una, creérnoslo, como nuestro whisky, que se destila en Segovia con cereal de Castilla y agua del deshielo, y encima es el más consumido, aunque no te lo creas. Dick 8, añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud. Dick, orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral.

first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Este fin de semana ven a la Feria de San Andrés en Elche. Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia. Abrimos viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana y tarde. Diversión asegurada en la mejor feria de Elche. Ya sabes, sin problemas de aparcamiento. Feria de San Andrés, principio carretera Matola, sector quinto. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. La mejor mudanza con Mudanzas Guerrero. Nuestros profesionales realizarán la mudanza de tu casa, nave o negocio, empaquetando, transportando y después montando. Además, contamos con plataforma elevadora para llegar a la vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. Y es que no hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero. Más información en mudanzasguerrero.net. ¿Qué necesitas para casa? ¿Y para el trabajo? ¿Qué te hace falta? Ferroquey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar para casa. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferroquey La Llave. Ferroquey La Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Bien, pues son las 10:47 de la mañana y ya cerramos la ronda de noticias con ese repaso de la actualidad. Lo hemos dicho, ha habido un balance positivo en cuanto al dispositivo de seguridad que se puso en marcha este fin de semana, que fue muy intenso por todas las actividades programadas con motivo del partidazo que disputó el Elche contra el Real Madrid. Eso fue el sábado, con motivo de todas las fiestas organizadas por Halloween. Eso fue tanto el sábado como el domingo por la noche. Y también con motivo del Festival Medieval, que sin mercadillo, pero sí tuvo muchas actividades teatrales, danza, música en los espacios más emblemáticos de esta ciudad. Y por supuesto, el colofón, el broche final, lo puso el Misteri con todas sus representaciones, los ensayos generales del viernes, sábado y domingo, y con la véspera y la festa de ayer, lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Ayer fue el colofón y Teleelch lo retransmitió en directo. Y esa retransmisión fue comentada aquí por nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola. ¿No te has ido de vacaciones? Hola, ¿qué tal? Anoche se escuchaban cohetes en el centro de la ciudad y nosotros decíamos, mira, están ya llamando al castillo de fuegos artificiales, al castillo de las 12 de fin de fiestas. Y eso significa que mañana tengo vacaciones, pero no. Ni hubo castillo a las 12, ni tengo vacaciones, así que aquí estoy. Sí, es para como seguir contando un 16 de agosto, este sí, 2 de noviembre. Para muchos de los que, como tú, trabajáis el 15 de agosto retransmitiendo. Además, con el calor que hacía ayer, parecía realmente que estábamos en... Era un agosto agradable, ¿no? Cuando en agosto hace fresco el 15 de agosto, que es agradable, que no estás sudando, pues ayer hacía ese calor agradable y la verdad es que vivimos una situación que por momentos decías, bueno, me cuesta pensar que estoy en noviembre, ¿no? Que no estoy en agosto. Porque cuando salimos de la Basílica de Santa María era de noche, porque si no, realmente Parecía que hubiese sido agosto. Bueno, Salva, enhorabuena por tu trabajo. La retransmisión fue brillante. No solo la vieron los ilicitanos, sino todos los valencianos, gracias al convenio que llegasteis con Apunt. Y con la 8 Mediterráneo. Exactamente. Apunt tenía sus comentarios en Valencia con nuestra amiga y compañera de esta casa, Isabel González. Mientras que... Con dos invitados también que vienen aquí de vez en cuando. Sí, con Rubén Pacheco estuvo entre ellos. Rubén Pacheco. Y Ángela Girona, creo. Exactamente. Y en la 8 Mediterráneo y Teleels compartíamos la señal desde la Basílica de Santa María para explicar qué es el misterio de Elche. Era difícil porque tenía que explicárselo a la gente de Elche que lo conoce, a la gente de Elche que no lo conoce y a la comunidad valenciana, a todos los valencianos a los que por cualquier razón, pues por ejemplo, si simplemente dices la patrona, pues tienes que explicar quién es la patrona de Elche. O que la Magrana, su origen es... era un núvol que era de color azul, pero que la tradición popular fue llamándolo al final que se abría como una granada y de ahí al final le acabaron pintando de rojo. Entonces esas cosas es difícil. Y el nombre de Mare de Déu, que es como la convertimos cuando la coronamos en Madre de Dios. Exactamente. La verdad es que es apasionante también, ¿no? El tener ese reto delante de ti, de poder explicar el misterio también a aquellos que no lo sienten como tal, como pueblo, pero sí como valencianos. Y al mismo tiempo intentando emocionarte porque escuchar las campanas, el órgano. Empezabas a las 9 con ese momento de la coronación y lo estaba escuchando y me estaba emocionando otra vez. Porque, ¿verdad? Yo también. Hay que intentar, pues eso, a veces parar y decir, bueno, madre mía, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos tenido encima, todas estas cosas que no te das cuenta, ¿no? Y poco a poco, pues, al final dices, wow, lo que hemos vivido. Pues eso es lo que vivió Elche, además de esas visitas escalonadas que se produjeron a los cementerios, que estaban a rebosar de flores. Salva, no hay tiempo para más. Te he bajado para darte la enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Para decir a nuestros oyentes y telespectadores que Teleelche volvió otra vez a cumplir un año más y volvió a estar al lado de todos los que queríamos recuperar el misterio y que vimos momentos impresionantes. No sé si hubo aleteo de abanicos del Pai Pai. Hubo, porque hacía calor. Pero poco público, ¿eh? Poco público. Era una sensación rara, porque miraba solamente el cadafal, el andador, y decías tú, bueno, qué misterio, ¿no? Esto vuelve a ser el misterio otra vez. Pero luego abrías un poco, se abría el plano y veías los asientos medio vacíos por los aforos, las mascarillas, cuando esa imagen de los cantores o de los judíos estaban juntos en el andador, los judíos están juntos en el andador, y en los bancos, los ilicitanos, separados y con mascarillas, chocaba mucho esa imagen. Pues las puertas del cielo se han abierto en la Basílica de Santa María y la ciudad continúa un 2 de noviembre en un mes intenso, informativamente hablando, porque, Salva, tenemos a todos los periodistas repartidos. Desperdigados por todo. Y me gustaría que me dijeras las previsiones simplemente en el día de hoy. Hay muchas... Y algunas interesantes. Y el mes de noviembre también es muy importante. Tenemos pleno extraordinario el 10 de noviembre, el miércoles. Tenemos el pleno ordinario también de noviembre. Tendremos de presupuestos. Se iban a aprobar este mes y ya no por la plusvalía. Veremos cómo queda este asunto de la plusvalía. Tenemos carrera solidaria de AMACMEC también en este mes de noviembre. De hecho, la carrera de AMACMEC se va a presentar a las 12. Nos van a contar todos los detalles con el concejal de Deportes. Antes, la concejal de Educación va a informar sobre el Consejo Escolar Municipal. El alcalde y el de Limpieza están en este momento presentando la nueva maquinaria en Plaza de Castilla. Y se ha presentado también una nueva estación de Bicielts en el Filet de Fora con la calle Borreguet, que es donde se lanza la carretilla. Pues muchísimas gracias, Salva. Mañana, a la 1 volvemos con Marga García con toda la información y esta noche contigo. Exactamente, a las 9:30 en Telenet. Y no tenemos que olvidar a nuestra página web, teleelche.es. Ahí tenemos la retransmisión del misterio. Ya está colgada, ya se puede ver. Muchísimas gracias. Hasta luego. Teleelche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Embelleces todo lo que tocas. Escucho todas las voces bonitas que hacen que cualquier estilo, cualquier canción sea maravillosa. Elsa Tortonda. Con tan solo 17 años, la gran revelación de Got Talent 6. Domingo 14 de noviembre en el Teatro Wagner de Aspe. En breve, entradas a la venta. Patrocinan I Like Dog, Pub Royalty, Gemma Pujalte y tiendapetanca.com. No, no, no, abuelo. Los coches suenan así. Pero si no has hecho ningún sonido. Eso es. Ellos ya saben cómo suena el nuevo Volvo XT40 Recharge eléctrico. Para Volvo, el futuro es eléctrico. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! Tú has soñado con Dasbelt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasbeltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen y reserva 100% online entre cientos de modelos. Dasbelt Auto. No busques, encuentra. Tu concesionario Dasbelt Auto. En Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. Quedan 4 minutos para poner el punto final. Nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para realizar su programa Entre Amigos. Ya saben ustedes que las noticias vuelven a la 1 del mediodía con Marga García. Nosotros hemos terminado precisamente La Glorieta con esa ronda de noticias, con ese balance con motivo del dispositivo de seguridad puesto en marcha por la policía. Más de 600 agentes han velado a lo largo de este fin de semana marcado por la festividad del Día de Todos los Santos, por los accesos a los cementerios municipales, tanto del de la ciudad como de las pedanías, con todos los dispositivos movilizados, los recursos de la policía local para garantizar la seguridad, pero también los accesos de miles de personas que han visitado a sus seres queridos con motivo del 1 de noviembre también. Hemos trabajado a lo largo de este fin de semana en las representaciones del Ministerium. Han sido los ensayos generales el 29, 30 y 31 y ayer Teleelche retransmitió en directo para toda la comunidad valenciana a través de la señal de Apunti y del canal de televisión autonómico privado 8 Mediterráneo la véspera de y la festa del Misteri d'Elx por Salvador Campello. También este fin de semana ha habido muchísimas actividades con motivo de la fiesta de Halloween y el partido de fútbol. Todo esto se lo hemos contado en la ronda de noticias. Y hoy en La Glorieta, además de dar cobertura a esas noticias y al Misteri, que ha sido nuestro corazón con el que hemos comenzado el programa, hemos tenido esa tertulia política con los portavoces de Compromís y Ciudadanos abordando algunos de los asuntos que son polémica y que lo van a hacer a lo largo de todo el mes de noviembre, como los proyectos que queremos que el Gobierno valenciano nos financie, ya que no hemos recibido el dinero del Estado, del Gobierno español, porque no lo ha reflejado esos proyectos tan necesarios en sus presupuestos generales del Estado. Por eso va a haber un pleno extraordinario la próxima semana a instancias del Partido Popular. También hemos abordado la polémica por las exhumaciones de los represaliados que se están llevando a cabo en el asilo del cementerio viejo y que son trabajos que se han realizado sin contrato. El equipo de gobierno, PSOE y Compromís, han pedido un informe al secretario municipal para esclarecer y depurar responsabilidades por este hecho, por este error administrativo. Y el Partido Popular pues lo judicializa y además el alcalde va a convocar a todos los portavoces municipales para explicar, para dar explicaciones de la tramitación de este polémico contrato. Son algunos de los temas que hemos abordado en la tertulia política. Y también La Glorieta les ha ofrecido esa entrevista a Marisa Moreno, presidenta de AFAED, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, que este sábado, 6 de noviembre, a las 8 de la tarde, pues ha organizado un concierto en homenaje al músico Vicente Pomares, que también lo hemos tenido hoy y que además va a legar parte de todo su trabajo al Ayuntamiento de Elche, al Archivo Municipal. Pues con esas entrevistas y con este resumen del programa La Glorieta de este martes, nos despedimos y lo hacemos también, como siempre, con música, la de Rosalén y Busqué. Volvemos mañana miércoles. No se vayan. Continúen disfrutando de la programación aquí en Teleelche, en Radio Marca, con Rosa Lucas, entre amigos. Después con los servicios informativos, Marga García. Y, por último, con nuestro compañero Paco Gómez, con Elche en Punta. Hasta mañana.